Mi casa, tu casa. La vivienda es el lugar donde se vive. Puede ser colectiva. Es un edificio de uso residencial que dispone de acceso y servicios comunes para más viviendas. Puede llegar a ser muy alto, con muchas plantas o pisos, a las que se accede en ascensor. Unifamiliar. Es un edificio residencial pensado para una sola familia. Pueden ser aisladas, pareadas o adosadas. Normalmente tiene entre una y tres plantas. Estudio. Un estudio es una vivienda que comprende una sola habitación donde entra todo: cocina, mesa, cama. Pensada para acoger a un solo individuo o a una pequeña familia. Normalmente ocupa una superficie poco amplia y es parte de una planta de un edificio. Piso. El piso es la vivienda que ocupa una de las plantas de un edificio o una parte de la misma. Puede tener una o más habitaciones y está pensado para acoger a una familia. En la mayoría de los países hispanos, se dice que el piso que ocupa el nivel del terreno está en la planta baja, el superior está en la primera planta, el de arriba en la segunda, etc. Palacio. El palacio es el edificio utilizado como residencia para la familia real, o para el jefe de Estado y su familia, o para otra familia sumamente rica. Loft. Un loft es una vivienda muy espaciosa, con techos de altura considerable, totalmente abierta o con pocos muros interiores, sin puertas o con puertas correderas, con grandes ventanas y muy luminosa. Normalmente se trata de antiguas fábricas o almacenes que se han reformado, adaptado y transformado en viviendas de lujo. Un chalet es una casa con jardín o terreno amplio, pensada para acoger a una sola familia. Puede estar equipada con una piscina. Una mansión es una vivienda suntuosa, con jardín propio y grandes comodidades, menor que un palacio, pero con aspecto lujoso. Existen mansiones en las ciudades, pero es más habitual que se trate de edificios aislados. Suelen identificarse por el nombre de los propietarios.